إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة سائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر من أماكن شتى نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه كما نسأله أن يرزقنا الصدق في الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يجنبنا السمعة والرياء وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة يسر تبارك وتعالى أم حمد دوك يسير kilen wallina romo kilen to romo yo dande pittaali bi maana bone pittaali mene kilen seeɗo kanko allah subahanahu wa taala kanko tum woni handuɗo heerorgol dewal kala waɗanaɗo dewal mowona kanko dewal ngaltogal mere ngal nafata jom muɗum ngal nafata rewɗo on ngal nafata rewaɗo seeɗiɗen kanko allah subahanahu wa taala kala mo suɓi ka yurmede makko ka moƴƴere makko jonnimo dina islam hay goto wawata majjinde on ɗon mo fewni kala mo kam allah subahanahu wa taala o dalika nunɗal makko o majjinimo ala wawuɗo mo fewnude hañande jonno fewnimo ma hañande galgal dari haray tolle allah subahanahu wa taala arkito e fewal o kabintinnañe dow muɗum torande lelaral sall llahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arno ɓaw maɓɓe hino heto jotti saɓal lawol maɓɓe torgay allah subahanahu wa taala yurnin en teddinira en tawtin gon en ɓen doganeyɗo ko lelaɗo accuno yo dogane kom torgan allah subahanahu wa taala yo artitu en gomugol ka konngol e gomugol ka gollal e gomugol ka laɓɓinal ngol mo harana notti tagol ko halda e gonga no woduno wiwunoɓe waɗi jonno wiɓe waɓe waɗaali no woduno wiwunoɓe wowli jonno wiɓe fene woni ɗen no wooli iɗan gomuɗo komo joni men gomini harayi ɗum no teddini salmino salminango islam noɓe humpitiri noon yewtere men nde ñewɗo siiɗe masih abdullahi jalla wa ala ino wiiɗo hawla ahammiyati lihlasi fil ibada ino wiiɗo takko himme ko laɓɓinalngol joni meɗen dewal ngal mari himme ko limana laɓɓinalngol allahu tabaraka wa taala fi anniyeni laɓɓinalngol allah subahanahu wa taala ɓeɗo golle ɗum ko mari a hammiya kon ɗum falde yewtude bisimillah si en andi a hammiya al ihlas fi nafsil wakt hay si en wowlaali en andoray ɗon khuturatu adami l ihlas li anna bedda yorafude beddihi deglu ko anndirtee ko leddu mum. Se wii saati haray leddu mum holli helta. Se wii helti deglu mum holli alaa saatu. Se waasaa wiide helti no saatirete naftirwa. Ida na beddu yowa ɓe beddiji. Se hanndi ɗum ana mbiya to ikhlas e nganndore ɗon ko suratu adamil ikhlas. Ko waɗi ko ɗo yimɓe ɓen woni ɓurdude ka laɓɓinalngol jooni men ɗo. Wonaa ka ɗuuɗugol ndere yimɓe ɓen woni ɓurdude ka jooni men tabaraka wa taala. Karmo ɗoɓe sarafa haadihi l umma mi winndi no jeeya e ko ahlu sunna wal jamaa ñinni ɓe siɗi mi jeya aqida maɓɓe wondema afdalu haadihi l umma bada nabiyiha alayhi salatu wassalam huwa abubakr radiallahu anhu wa arda. Ɗum ɗo siɓe jaɓi ɗum. Ɓe wi noon kadi hino jeeya e ko Allah Abubakr Siddiq radiallahu anhu ɓurdiraali sahaabaaɓe ɓen fof, ɓurdiri arɓe ɓaawo ɓen fof, haa tawi ɓural makko ngal hino teñci moɓɓe ɗen hakkunde. Haamiraaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki Abubakr Siddiq radiallahu anhu si gonɗinal makko ngal waɗaama e seɗo balan gonɗinal moɓɓe ɗen gila nelaaɗo nelaa haa dar ngal dari kala arɗo ɗo gonɗini gollitiri islam gonɗinal muɗum si waɗatma e ɓeɗo wongo ɓeɗo Abubakir mon tun jiɗɗa e ɓeɗo gonɗinal ngal fof mofte ɗen fof. Si hon ɗum ɓe wi laali kasrate ibada wa laali kasrate salawat wa zakawat. Abubakir Siddiq radiallahu anhu hino waɗayno jere kono ko yerɗe ɓeya kadi wonno waɗude imana alaama ko tawata himo ɓurdiri ɓeeɗa julɗeele ɗo woni juulude haa kamɓe ɓe annda ɓiire sakko ɓe hewtoomo. Ko resi mara mi hattab radiallahu anhu ñannde goo wiino la usaabiqannahu maami adondir e makko. Ñannde ngelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakuno adde e jawre monde yahe fi sabilillah gooto fof ye addi yer ko eɗɗi kon. Abubakir Siddiq radiallahu anhu ɗecci fof addi tawiɗa min mala chakka fi ine jeyano e ko Abubakir adduno jawɗi muɗum ndin fof kon ɓe tawata feccere muɗum nden ko addi kon no ɓuri jawɗi makko ndin fof ɓen no wooduno. Mayi Usmana bun Affan radiallahu anhu ñande gazwa Tabuk o waɗuno geloɗi yahay ɗum te feƴƴe joyi e riwayaji goo pucci wano fum o addi sariyaare kanŋe o joɗɗinelaa tañinde Abubakir alaama ɗum ɗo fof kande duuɓi mum kaa kono ɗetti fof o addi dimana ko tawgol ko woni ka nder ɓerde ko immin maako ko ɗum woni ko yiɗɗi ko naa ko waɗɗaa naa ko adduɗaa kon hinndu waɗe si barbinitaa si toraama ɗo jooni fi sabilillah neɗɗo marɗo 50000 o ɗetti e nder on 50000 makko 5000 fra naa ɗum woni rosu ɗumaaliji sappobal jawdi makko ndinno jogiiɗo 500 fra si ɗetti 50 fran waɗi o mo 5000 daa ɓurataa mo 50 on pus kullum an ba usra maaliji kaaɓe ɓurdi ɓe ɓurda hen gooto fof ko sappabal jawdi mum ɗin ɗetti okki fi en faamu wonaa golle ɗen hinni koko immini golle ɗen ko ɓe wi Abubakir Siddiq ko ɓuriri moɓde ɗen fof ko imanum wakara fi qalbi tawi lam yataraddad wa lam yasuk fi sha'ani al islam meeɗaa wiyeede waɗe o sikkiti maa yahe o sikkiti maa acce o darni maa gonɗine o lanini ɗum meeɗaa heɓaa. Ɗum ɗo ko miiga moolanaaɗo tawi ɗum kaka ɓerde yimɓi e faala faamude wana ko leegi wonaade waɗeede ɗin tigi woni ko hilmi koko woni ɓuutude haadi golleeji waɗee ko woni laɓɓinangol joomi men ngol waɗi noon mo golli ko ɗuuɗi wo so laɓɓinaani golle ɗe heɓa nafoore si neɗɗo waɗi ko fanɗi wo si o laɓɓinanii joomi men mo tawɗay ko waɗi ko saa ko onnum hilmi ko golle ɗe kanko laɓɓingol ngol ko laɓɓingol ngol si tawi laɓɓingol ngol heɓaaki ɗum e golle ɗen gonaki ko rusida wotre sodiro radiallahu anhu ko ɓuri ɗeeɗo moɓɓe nde ɗo huunde wiyeteene al iman wa sodiqu fil ikhlas ko ɓuri ɗum tawi si en ndardi arde yokkiti e makko ɓen fuu waɗiri noon allah subahanahu wa taala ano waɗani ɓe alamaade ko anndireɓe laɓɓi waɗen misal imam abil hasan ɓe addika deftere maɓɓe kadi asbabu nuzul e oɗo aya man yuhajir fi sabilillah yajid fi larde muragaman wa sokihawe man yakhruju min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu lmaut faqad waqa ajruhu ala llah ɓe maki oɗo aya eko karamo koɓe tafsir sillikon ko e hadis mum damrata allayhi radiallahu anhu tiɓɓi sei honmu wonno illa o woni allahu subahanahu wa taala tiɓɓini aya inna alladina tawaffahum lmalaikatu walimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fi lard habibu mum damrata ɓayni nani on aya no jange makka tawi ko nawyi ko nawni kadi ko wi ɓiɓɓe makko ɓen mimmi jeeyaka min almustadafin te miɗo anndi laawol yaagol madina jooni noon miɗo yiɗi on rondolan tawno yon mi lelaaɗo mi waataa teppude kono so mi maayi ɗo hara hawranaaɓe ko wi ɗum ɓiɓɓe makko ɓe ɓe sacci leɗɗe ko annduɗen kon nawmu noon miɗo rondorena to a waaji fi yaltinee ɓe fayi mo ɗon ɓe waɗi leɗɗe ɗiɗi goɗɗo woni e ngalɗaa goɗɗo woni ɓaawo ɓe nayo ɓe fayi mawɗo on dow ɗon ɓe rondiimo ɓe yaltini makka tawi ko imanan bima anzala llahu jalla wa ala ɓe yehi haa nokku ka wiyeɗe ɗon tanhin habibu mum damra allah ɗiɗi feƴƴin ɗon ɓe ganndi tanhin mayno ka ndeer makka woni ta yaltaani makka ko ɗuuɗi o feƴƴini ɗon ɓayni o feƴƴini ɗum yottoyi melaa ɗon alayhi salatu wassalam sahabaɓe goo wi a habibu mum damra wakkilite ɗin kono baraaji makko ɗi timmiino wooti o heewtiino madina to may allah subahanahu wa taala timmini aya wi yonde ko mi foti feruda ɓen kon fof mi waɗaniimo ɗum faqad waqa ajruhu ala llah eyi o hewtoyaade kaa oɗo wiyede ɗo muhajir ummi kaysin nene laaɗo alayhi salatu wassalam maaki yo fere yahe buyseri gorko gooto harno makka inde makko majji ɗuuɗaaka jamteede inde makko e defte siira ko lolliri ko muhajiru ummi kaysin ɗum o lolliri ka defte ɓayri neraaɗon feri woodi e sonnaaɓe julɓe feruɓe makka ɓay moodi mum hay naa julɓe jaɓaali goddinde makka ɓe wiimo ɗiɓɓe maɓɓe ɓen si tawi nelaaɗo feri menen men jokka e nelaaɗo siɗo faalaaɓe o kam ngal yo kotti yaade ka nelaaɗo wonto si tawi on jaɓaani ɗum harae jeyiɓe o kam ngal tadee woni woɓɓe maɓɓe wiyami mi jokkataama jaɗana alan ɗum waynodire ɓe waynodiri sino jeyaano noon e on ɗon debbo weeteeɗo ummo kay o waynodiri e mooɗi makko makka o feri kanko ɗum o yey balii gorko gooto no makka wiyeteeno muhajiru ummi kays ko lolliri ɗum ko madina o wi kan kadi jooni ɓayri fof no feruɗe no mbaama ko nelaaɗo jokka kan kadi o ferey kono tawi ni yasihino ka nder anniye ko ummu kaysu o faalaa yahude jomgoya madina so yewtoyi ɓayri selli jiila madina moodi on no makka te nelaaɗo si tawi goɗɗo toreytemo moodi makko alaaɗo nelaaɗo resinayde yo attoyaade heƴa o hewtoyen o atto ñamirde nelaaɗo ummu kays o jombamo ko ɗum woni mo nafude madina naa jokkugol nelaaɗo ni mani makka koriyaani ni doy haaroto madina e yi habibu bin sabra yamdu makka fejjiri tanni jonde wi fakad wafaa ajruhu alallah ko hewtayto oota ye haa hewti madina nelaaɗo allah nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki jibril yeesi keɓe hunde kaare ɓe juuɗo ɓe moɓindira jooɗa ɓe waɗi ko ɓe heewi wadde kon attaariidu ala mutafiide asmaai nnas hewa toɓɓaade inde yimɓe ɓe siko bone waɗi ko heewi kon ko ɓe gollinirta fama baalu alqur'ani fama baalu qawmi ɓe ɗuuɗi gollirde ɗum fof jooɗi muhaadir ibnu qays to jooɗi nelaaɗo alayhi salatu wassalam mi reti hadis lolluɗo annaaro fi sahih bukhari wa muslim ɓe maaki innama al amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha muhajir ibnu qaysin memama wandiɓe ko kanko kono nenaɗo sappaki muɗo yimo ɗon o andi ko kanko waɗi ɗum kono jooɗi goto fof jooɗi ɓen hine jiɗi ko hombo nenaɗo mbandi ɗum ɓayi min ɗo naamin goto fof no andi na kañum kono wat ɗon kañum no andi ko min fi krasino awa ila kala mo tawta ko ɗum ɗo ilmini ɗum fa hijratuhu ila ma hajara ilay ɓe ɓanti jonde nde imma goto fof yaadi e andi e muɗum on enesi goɗɗo yalti makka feƴƴini tanni naati aljanna goɗɗo yalti makka ari ha madina joni e wiyama golle maɗe ngala kuyna hoore ene ko golle ɗen jokka o ka ko andi yeeɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ñande uswat tabuk on rasuo wiyete jaysul usra ko nelaɗo sattira jihaadi kon fo hewtaki ɗon ɓe yalti madina hiɓe sabbo ɓe yaari faada fayda ko yaarete yewru resebo ha tawi sahabaɓe sabbo hawta yelooɓa sahabaɓe sabbo hawta buttu sahabaɓe ɓe wi naane men wuli tappi men haata e woɓɓe yamen alaɓaɗe wakkili hintugol jontiɗi e meeteɗi ɗi haɓɓa koyɗe ɗen ɗinda jaaren ni sunnu tappi ɗe ɓe nandi satti ka ɓe yalti ɓe yaari ɓe yehi haa nokku ka ɓuri kisaade e nder joolo hiɓe sikko hiɓe jawa nelaɗo alayhi salatu wassalam noani sambi ɓe maaki gila yaltuɗen madina haaka wonten ɗo en sambaani sanɓen en ɗon kaaka ɗonka en weelaaka heeje en naataani joolo en jawaani fello siwana yimɓe goo no jooɗii e nder madina ko windana ɓen woɓe windanaama ɗum hiɓe nder madina ɓe cuuɗi maɓɓe si jeyde lotra alaa tampere ɓe heɓuɗen ɗo jooni ɓe windan enɓe sinaa o windaniiɓe wa ɗum sahabaajo ngo wi ya rasulallah wahum bil madina ɓe maakina wahum bil madina hiɓe ɗo ɗum kadi lamdoren si yoon ɗum limaada illa bi husni niya wa ihlas ko ɗum sikkarama koɓɓen ɓe wii si en nardi hadis arno ko sahihu muslim annabi hurairata radiallahu anhu hollowo yimɓe tato adde ɓeɓe ñaaweede ñande dargal ɓe ɓe naade yiike si goɗɗo koo ñaawee ɓe wiimo janngi on hadis no haani hulande hoore mum moƴƴa ko waɗi jooni ɓe wiye suratu jumar no wuuji wuurooɓe ɗo haa maaya feeñana ɗum ko tanƴinanooki ko ɗum tawoyta ko o wii no woodi ɓe tawata ñannde dargal ɓe ɗimmoto ɓe daro wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ɓe no woodi no woodi ɓe tawata hino uppinii nokku hino sellini goonga on fof ko ɗon tum woni kalamu ala o harayhi no yurmi wata o mbaarir ni gingana ɗum piirana ɗum defantana ɗum doga ɓaawo ɗum maaya e ɗum immeriine ko jokkulaa ɗo kon ko meere gooto jonnaama ɓen wuuri si hotɗum si jokkaaka ko haanaa jokkeede ko maa jokkaaka haanaa ɗo jokkeede on maa jokkiraaka no haanaa jokkireede on maa laɓɓinanaaka laɓɓinantee on ko ɗo ɓiyalto so perdi ɗum wonta hay si gollangal ngal gon ɗum ɗo ino maria hammiya bi makka ko waɗi golloo ɓen no ɗuuɗi kono ɓe jooni no yeɓata ɓen ɗuuɗaa goy kaa no ɗuuɗi ɗuuɗaa dey ko waɗi noon mo wii man hamila amalan asraka maya fihi gayri taraktuhu wa shirka si jooni ɗen addiɗi gollal o yeɓataaka o hadi ko addete ñaaweede ñannde ɗamgal laade wiide si goɗɗo koo lamde ko tato e maaki ko haamilul qur'an mum jiino qur'an waawɗo janngude ɗum waawɗo janngude ɗum waɗi kadi ɓurɗam ɓurɗam fowe ɗum e neɗɗo galo marɗo jawdi mo wuttiraa jawdi mum ndi waccina niiɗo waɗugol ka wiyetee jooni ɓe wii waɗee kala ka lannda lilla alaa haɗɗo sohno mo alaa kadi ɓuroo e neɗɗo mo tawata ko kaaba jogii piiriɗaa fiiɗiina jooni men tan haa maayi si tawii ɓeenoka to attaama ɗetteede ɓukkee wiide haa maayi ɗettaaka ɗo lanndaaka sintaynooɓe bidaaji waɗta e ɗerdiina noddaaka waaynooɓe yimɓe noddaaka jattaynooɓe jawle noddaaka tooñaynooɓe yimɓe noddaaka ɗettaama ɓeeɗooɓe tawata aduna on fof haqqille ɓe jati moƴƴo sino suɓeede hannde ko ɓeeɗoɓaɓe ta si ɓee artaama ɗetteede naatee ele wiide rewaynooɓe sono mu naataaka taw yiide ene haanaa lanndaade ko fii hon ene ko fii ko ɓe jatti qur'aana ɓe jatti kon ɓe naatiraa yiide ko fii ko ƴetti yawɗi ɗi ko waɗi fii sabilillahi kon ko fii ko fiiriɗaa fii sabilillahi kon naa ɗum hunaka sirrun dakiil cheikh saibu yaqub hafidahu llah e maaki ka deftere maɓɓe sirrun dakiil fi adami lqabuli huwa wujudu hafdi nafsi fi lahman ɓe jogi no yahenda ɓe maaki assirru dafiru fi adami lqabuli huwa wujudu hafdi nafsi fi lahman ɓe maaki ɗinan saahu ma kala ndewal ngal waɗanɗaa jooni meere tuma waɗataangal tawi hiɗa ɗaɓɓani wonkii maakin ndewal e ngal ɗon ndewal faamungal geɓal ngal ɗaɓɓanɗaa wonkii ciiɗo ko ngal ɗon geɓal haɗata jooni men yoɓudema gollal ngal perdiina kala gollal ngal ɗum noon fo kontudere ɗen fof ko jokkuɗaa ko fof fuɓɓara accitugol waare saa fuɗɗora hiccita raɓɓindingol joyi hiccita juulugol jemma hiccita ɓuumagol ɗonnaago hiccita kala ndewal ko jooni nde rewirte si a waɗingal ɗum wontii maakin heɗiinde matgal jaɓal yo laaɓane koye faamu ngal ɗon jooni nde jaɓanaanima ngal a perdiingal ɗon o yoɓoyta kala non ko waɗaani ko ɗum woni sirru suuɗiiɗo on haa hunjiiɗo qur'an jati haa maayi naati yiide tawi rewoɓe sana mu naataani wujudu hafdinno ko ɗum woni sabu ƴettuɗo jawle mum fof waɗi fi sabilillah naataa yiide sirkooɓe no darii ɓe lanndaaka pustoon ko ɗum woni sabu waɗɗo jihaaji haa maayi e muɗum naataa yiide wonɓe warɗe jumɓe ɓen hino darii lanndaaka fii hon ɗum li annahu kaana li nafsihi hafdan fi lahman no hulɗini fi raaya ko waɗi jokkan hadi ton seeɗa neraanoɓe maaji jooni ɓen ko atto ko immintinde lanndi to ñaawanaade wiide ko tan ko neɗɗo ko jooni ɓen arjiti haqqille ganndal o hunji qur'an o waritun o jakkitun ha o maye mudum joni be ni minimo fatta ko lamba mi akita na tanka lawo e kanta ko hotun golli di mala e ko ko mi arkete ma di le madia o ni joni mi etto na hakkille mi detti wakro mi wadi jangu ko tefte ma nay e jangu ko tefte joni ri dum na wadu dum ko si hotu wonna da wadan de dum joni men o ri ko si hotu wadan no da dum dia no ri a joni ko si ya lento joni ri dum do ta andi hakku de mere fa pena i wodi na bi yobe yobe rakki ko ta yimbe men do kan da dum do dum ko hakku de be sa fe ni na yim de den dum to ni lo andi ila andi a pena i kafi andi mi yobe rakku ko ta ko na kuno da ko ri e kai ko gando kai no jangi kai no wari jangu de kai no wari yobe de kun wola no fe de uru na ko dum woni yobe mani ka ando hande ko yi de mila ta pasiun. فالحديث رواه مسلم وانا دوانا الهند دوانا الهند كونك سينا فانا دوانا بولي مدن فقال جابي الشيخ فانا شروط قبول الام القرآن فالإخلاص والمتابع شروط هبا كاريك برد جوكا شلن أمي نم أبو نقو نتنو برد حجي كوكي فاكي وقت وياسا وصفا جاي وشملة ربطن وولي yiɓe ɓe durba hara ko ɗon ko ƴetti wadde awdi makkuji o adda awdi ndin mo sanka e ɗen ɗeyiki ta famota ɗum layo tungu o hoota ko itta kala ko majjinota ko awata ko ko siyo hetto jon noon wujudu hasde nafde kila amal golla e gollal ngal wasi tawi fa ɗum ɓuri sa ɗetti awdi ma ndina fanke ɗeyi ta esa yiɓe ɗe ayiɓe ta ɓe maji ɗin mo ko ɗettunoɗo jawdi mum ndin fo waɗi fi sabilillah na ka suware o waɗi na ka siniman o waɗi na ka joomi men yettete o waɗi kaka wi'a waɗane joomi men tun o waɗi jonɓe wiya mi arcitene jawdi huɗudi ko honno yettirnoɗaɓe ko honno waɗunoɗa hedin jawdi jiya no inna joomi ma taraktu baba yunfaku fihi fi sabili illa anfaktu fihi aladama ngal mi naɗi ɗon lande fi sabilillah kay miɗo jogi mi ɗon ki waɗde jonno wi a waɗi ɗum ko fi honno wonnoɗa waɗande ɗum o inni ko ɗakkugol wela e ma jonno wi ɗum ɗo tandi affaire e miɗo andi affaire ko ɗakkunoɗa ko li yuqala fulanu sahi fulanu munfik fulanu karib ɗa ɗakkuno ɗum ɗum wowla noma aduna min ko anko ko sappano fede on ta aduna joni noon ko min tawɗaga kalajo sikaɗuɗan aduga ji ono fenɗo ɗetta jami waɗi ka hardu ka waɗi ɗetuwade naɓe gonde wonan alladina yunfikuna fi sabilillah limada haga limpak limada ala sirrum tafi kalare o joni noon no hani landitade ɗum hoore waɗɗo jihaadi o jonɓe min min ɗinnamo lanndoomo mi okkene doole e feere e cuucan konɗum goni ɗinnoɗa ɗum e ko wela tanmi kon o wiimi fettaali e kaafa miɗo haɓa ayde maɗa ɓen ɗum yodina ma tan daro haami ma ye muɗum jonɓe wiya waɗi ɗum si on wonnoɗa waɗande ɗum o wi ko ɗaɓɓugol wela e maɗa o wi ɗum ɗon affene woni darde miɗo anndi ko wonnoɗa waɗirde ko wiye kaari ko cuuco kaari ko gorko ka moora o ko kanko on yeeso ɗum wolanoma feede wuruɗa min on a wattanano hakkille a a waɗiran hande mi ala jondi min yoɓa ma nde handuɗa sina natugol yiite nelaɗon ɓe maji ko ɓeeɗo tato accete ukkede yiite ɓe hukkitirege si ñaweteɓe heddiɓe taw ko ɗo taw kaɓe hetto si hottu ɓe hanalanɗade ɗum si hottu sabatu ala ينبغي لكل عاقل أن يسأله نفسه كما قال لك الوقت لماذا أفضل في أنظر لك كتابي قصي وكي ماشي أتنا عباكي في وراء إمام حسن البصري لماشي كوني حق إلو وكالجرد تاو قولوا لك قولا تولوا نادي مكالبو جرد تاو orlando ore mako kon wonta wadan de gal golla ko hop wonta wadan de gal golla ko ore ma wurti ti hebi lo jaba o hama ki ha ki porto non wona da golla so wona do perdi na ma pa do ba pari ke ma ki ko do ni ha kilto kina je ano e ala ma de ji ko neko on ti andirta wonde magal do dewa gal la bana jo ni lay tu sayne lahu alama wa mazahir samay alama neji woni ko kanyita ko holla ta kadi ne ko gollangal ko joni men jingal ko ala don kan ko kebal tu kan may alama wa mazahir wadan misal gonal mahidi dan nasi ka kutu bersira kurne patsa ada yang tidak boleh kalau tak boleh jadi Mustafar Siratul Rasul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nartenne kalimat Abu Bakar radhiyallahu anhu pemagi awal sejarah radhiyallahu anhu kada di khilafah najar wa bi arjin no ya hukum kita leke le kenara Islam Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jangan dibuka Khalid bin Walid o kuti di leke le kubu de dunana tubu de lu ini khilafah Abu Bakar Khalid kayak tu no kuti di sarkan o arka di madinah apa tu sedih betul. Si mukul dengan dia no har, nada no misla, pasca menjam no dia no dole, sekia lewat. Saja. Bayi apa tu sedih betul ini nabi Allah anhu. Kuman yang sabab boleh dihilafah, si yang bahu pun sir. Wujud hati nanti hilaman, ibu tidak lama. Bayi apa tu orang umat kenti. Ko aji sanjue, e quale va con il fu con San Zimol Khalid ibn al-Walid Kalimarako Khalid o detti Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah con l'occhi o vedi che il copuri hauna o vindi risala calco si dì o vindi Amir ibn al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila Khalid ibn al-Walid o ne del diotti che manda gila cao diotti mando che folliva mi ammini o no Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah letter of Rumi Dileto. What is the letter of Yoni Abu Ubaida? You are not lacking there home, you have a letter of one letter on Jolmea. Abu Hassi Hiraya. She gave you a man and a cup. What is the letter of Abu Ubaida? Oyeha or Hilton? So nobody had to be a book of the air grab and behind the beautiful lady. Abu Ubaida Hilton, I had it, you're not the one. Yukuba no habite o yoki bai Abu Ubaida hajeuni batimo podi matera tea ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amirul mu'minin ni poriku kastala suma sangine sahen dika mojamba pasawala janggalimu sahen dika mojamba kahiwa janggalimu janggu mojamba Khalid ibn al-Walid uti dina daro jang ni ko woni le ton ko te ti la ko mo jodi no ti tawni mi lej o jodi ti tan abar bay o yi ko do woni kadar le terga ana wara aka aina tu wajihuni fotto bu ti tin tala ni golu ko do tawna fotto ni hafa abu ubayda ka isra ko bi ana ka dina ma ya riya Khalid ibn al-Walid hikki yedo Juta dan halaan itu dosa. Kodkan itu jihad ini juta maku. Konyari itu. Hal juta dan jini. Kaipa yuk hasilu hamil. Hakan. Luar lah alih lah yang mengatakan hakan. Sebab amin wedi kan tak kawal ini jihad. Soma yuk jihad ini konek. Kau ini hakul sih. Baik jihad ini gaji. Fudis di jini. Kaip, kaip. Kaip, buat rata. Abu Ubaidah tadi ya Khalid raitu hika hajaban niya ma kohaw nini kuih hodung haw numan wa kohon no kolli kena kurroka basin de ma kino na burku wuna kina de mokwan no mi kawar aliman wadil tato ni jun Khalid bin Walid di ya Abu Ubaidah inna ma uqatilu lillah la uqatilu li Umar wala li Abi Bakrin niko jomi memo ni habante wana Abu Bakr wana Umar. Si Abu Bakr arsilila, Abu Bakr kullila, ma Abu Bakr arsilila Umar kullila, hada la yuassiru fi ta'ati lillah ya Rabbi. Yo me entumí el valisco.

وجود حظ النفس في العمل سر دقيق يدل على عدم القبول. Jadi guru dalam pun jangan akan yang sedang dalam terbuka. Sangat tidak akan guru suri, hao juri, hao jani, hao zaki, hao wani, hao wani, hao wani, hao wani kongfu. Padahal ada orang yang dia, wakil dari lama, ambil umil orang yang pada anda uhabahan mangkura. Saya pukul sekali. Karena guru dah. Wakil dari lama, ambil umil, apa di suwan yang lupu, kosih hosku. Masir, gundo, kota kau saya lewat tu dah, pernah dia menentung heran. Dengan jadi ini maka tuan yang hati tadi ini, guna Zainul Adili, Ali bin Amin, Ali bin Hasan, wanda mauri dulu dikapan naya dari mana? Dulu dikapan naya si mama ni. Si mama uci cu dikapan naya yang ni jadi, sokya ni hilang ni ikhtiar bukan. Itu dikapan naya bu, jinul cu dikapan naya anda kau hamba mau tanya di depan. How man? Baik omai, yau mai di salah satu ayam, depan di Kongol dan Madinah kami jenjuri. Baik ilah kala alimna, mengkala yang jumpa alaina, bahwa saya nyula abidi. Jadi pandangan dengan nombor dan nombor. Jadi, payah ke omai, kau sidi, sarnam dengan anda. Tunduh ini dia kejumpu dan kau. Syawa nadi kau tahu ya, sejarah nuya harta wala nyadu. Sama ini. Kau yang dia jalan orang kita kamu. Karena kau tu yang tak ada wajah melayu lagi dari kumjatan wala. Kau tu yang tak. Kau tu orang muncul. Jadi boleh purba bau tu dia. Kau kau kena hubung zuhur. Syaikh Al-Mani rahimahullah. Jika akan itu kahira, muhimma. Semasa hubung zuhur, dia pasti muzuhur. Semasa hubung zuhur. Yo kosé mo gohora. Se ma ki yibu gol nekko on lol lugol. Hela yeti makoli. Ene mo yeti mo ngheli no taro. Mo dara ki no feno. Sanata fami ni sanga. Kundo ime jaya ko chanti. Kuru se chanti nila no malaki salatu wa salam. Se ma ki ta hol lugol. Wonti ni li heli ikeba. Ene wa nga monki di perda. Se ma ki kalan yangu no ganda. Hana nga nafi ebe lillahi ta'ala. Kalau orang kira hari yang kira di aduna, semakin yang terdengar hebat sabar gol saja. Semakin masa anda berilmu, mimma yubtaga bihi wajhu Allah, wala yata'allamuhu illa liyanala bihi ardan minat dunia, semakin la yajidu arfan jannah. Kalau yang ngertakan dalam Islam, ha'o pahamaga, orang kehebohi di banwal al-jannah, illa wujudu hafli nafsi salam. Nah, waktu itu mereka bater dikure. Kudu si mamak, semaku. Alang kau foto tahu aku gorgan dan barai. Ha heuji. Alang kau foto tahu aku gorgan dan barai dia dari aku. Si tadi aku gorgan dan onlak ini ambil tu syar. Semaku kau onlak di bawah ni ya imam. Semaku kau tahu ambil. Kau bantu gorgan dia dari semaku anjak bolong. Semaku gorgan dia dari heuji dari anda. Kalau kau kipu akan aku gorgan dan kau nak ido i, kau nak mari jemput kau je, kau nak mari kau jemput aku terdahai kau ni. Kita ni mau kaji warna aku ni. Aduh ni dong hebat, dah ada orang hari muncul. Kau dah ada orang dah tukan. Yang mau ya ada mak kau ada yang. Sabuan aku ni handai himen. Himen yang kau hantu, kau rapul jahat dan nafsik, kau anrayi kami ibadillah. Kalau kau akhir dagam lagi, harawan ido i, hampir i. Tapi bagi wujud sempurna maka nama dia, okey. Tapi yang sempurna maka mai dan ini mana saja diajarkan kah? Di mana? Salah kau lelak. Salam malah istilah salam. Sebab Inna Allah la yamzuru ila suwarikum, wala ila ajisamikum, wala kini yamzuru ila kulubikum, wa amalikum. Allah tabarak wa ta'ala kau nara na, emene wana babi jiri. Wana Nonye jiri, kornaz, kopertene, kakollene indom ekollene. Shidido jiri hauru jiri, Allah subhanahu wa ta'ala hino tanjina, mojabai, mojoba, mojurita. Lentora mokanka Allah subhanahu wa ta'ala kayyumi alemakta kamutjera makho, leo arsita sa'il lakbinan gol mojabene, modanda jiri nongol.